Allez. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Vamos a arrancar con una buena noticia, che. Que este programa, por los caminos que transita, a veces es difícil encontrarse con buenas noticias. Nosotros hacemos, si nos estás escuchando en otra radio o en otro horario, también aquí en el aire de La Retaguardia, hacemos el programa jueves 12 de mayo a las 21:06. Esta noche, Mario Guillermo Ocampo, integrante del Batallón de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, durante la represión a la contraofensiva de Montoneros, antes integrante del Batallón de Montaña en Mendoza, por lo que está siendo juzgado también en un juicio por crímenes de lesa humanidad, va a dormir en Campo de Mayo, y no es que se fue de picnic ni a visitar viejos amigos. Bueno, sí, en realidad fue a visitar viejos amigos, pero se va a quedar un rato con ellos, porque está preso después de haber escapado a la acción de la justicia durante 7 años, que se fue de su casa en Belgrano, no le avisó a la justicia, se fue a una casa propia dentro de un country en la localidad de del Viso, el country Bermudas, y se quedó ahí 7 años sin que nadie lo encontrara. La verdad, más allá de que no avisó el domicilio, es como para analizar, ¿no? ¿Por qué no lo encontraron durante 7 años? El tipo no estaba en otro país. Estaba apenas a 30 kilómetros del lugar donde estaba antes y no lo encontraron. Hasta que un día, sí, le mandaron un allanamiento y lo metieron preso en el 2019. Ya había empezado el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Por lo tanto, él logró zafar de ese juicio, pero lo metieron en el Contraofensiva 2, que fue solo para él, ¿sí? Al año viene la pandemia, tiene 73 años, consiguió la domiciliaria y afrontó el juicio entero desde su casa en el country, donde hoy a la mañana la Policía Federal lo fue a buscar con una delegación de la localidad de San Martín, de donde salió la orden desde el juzgado tribunal oral federal en lo criminal número 4 de esa localidad. Lo fueron a buscar. Ocampo estuvo dando vueltas durante el día por varios lugares del servicio penitenciario hasta que hoy ingresó finalmente y va a dormir en la unidad penitenciaria número 34 de Campo de Mayo, contándose viejas anécdotas seguramente a algunos de sus compañeros de fechorías. Es una buena noticia, sin dudas. Habrá que ver qué hace ahora la Sala Segunda de Casación Penal con Maíquez y Jacobucci, expertos en sacar genocidas de la cárcel, porque son ellos los que van a tener que decidir. Es más que claro que la defensa va a interponer un recurso y allí tendrá la Sala 2 que decidir. Ya viene de sacar un fallo en marzo, en la semana del 24 de marzo, diciéndole al TOF 4, ojo que no está bien mandar a Ocampo a la cárcel, porque primero tendrían que haberle hecho los estudios médicos. Nada había sucedido, la orden de detención todavía no había sucedido, estaban haciendo los estudios y finalmente decidieron que está en condiciones de estar en Campo de Mayo sin dejar de tener la atención que la atención médica, digamos, que debe tener para las patologías de una persona de 73 años. Ocampo duerme hoy en la calle, en la cárcel, en Campo de Mayo, y quizás incluso hasta esté poniendo la radio y escuchando Oral y Público. Así que, por las dudas que eso sea así, le hacemos escuchar primero una voz conocida suya y después nos metemos a recorrer Sonidos de los Juicios, una semana cargadísima. Yo miro la lista de audios que nos preparó Pablo Jacob y digo, ¿cómo hago para meter eso en los 50 minutos que nos quedan? En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es, ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La Retaguardia. Esta semana estuvo declarando en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús, que transmitimos junto a Pulso Noticias desde el Tribunal de La Plata y de manera presencial, Clara Petracos. Ella está en la búsqueda de su hermana Victoria, que nació en el cautiverio de su mamá. Bueno, lo mejor es que ella empiece a contarnos desde aquel testimonio y en esta edición de audios de Paulo Jacobi, justamente hablándonos de su familia. Soy Clara Petracos, hija de María Eloísa Castellini y de Constantino Petracos, ambos secuestrados, desaparecidos, al igual que mi hermana, nacida en cautiverio. Los secuestraron porque militaban por una sociedad más justa, por el derecho de todos a una vida digna. Presentada Clara, vamos a escucharla hablar sobre la fecha de nacimiento de su hermana Victoria. Con respecto entonces al nacimiento de mi hermana, yo siempre quise saber en qué fecha había nacido. Y bueno, a medida que fui leyendo declaraciones en las causas en las que estoy como querellante y que fui encontrándome con personas que, bueno, como Gustavo Caraballo, como Adriana Calvo, fui como acotando la posible fecha en que ella nació. En esa oportunidad, Gustavo Caraballo me dijo que él no recordaba la fecha, sabía que no había sido el primer día de su llegada, que él suponía podría ser alrededor entre el 8 y el 12 de abril. esto de alguna manera también coincidía con lo que me contó Adriana Calvo. Ella llega, es llevada a Pozo de Banfield el 15 de abril del 77, el 16 de abril es llevada a las celdas donde se encuentra con Patricio Uchansky. Patricio Uchansky le comenta que unos días atrás había sido el parto de mi mamá. Bueno, entonces eso coincidía, y hasta hace una semana yo consideraba eso como la fecha más probable. Bueno, hace unas semanas me puse a revisar nuevamente todos los testimonios que tenía de la causa, y también me puse a ver por internet, y ahí encontré que en el año 2010 hubo una investigación periodística y varias notas periodísticas del diario Tiempo Argentino, donde mencionaban que Lidia Papaleo fue interrogada por el general Gallino el 11 de abril del 77. Entonces yo recordé que en la declaración de Lidia Papaleo del año 2001, ella había dicho que el nacimiento de mi hermana se produjo la noche después de que ella había declarado con Gallino, esa noche o la noche siguiente. Bueno, por varios testimonios yo sé que mi mamá empezó con trabajo de parto la noche, pero que el parto fue durante la madrugada. Entonces, bueno, al haber encontrado la fecha de ese interrogatorio, si fue el 11 de abril, entonces eso implica que mi hermana podría haber nacido el 12 o el 13 de abril del 77. Entonces me comuniqué con una de las periodistas que firmaba las notas para preguntarle si tenía copia del documento, porque en la nota periodística habían puesto la copia del documento, pero lo que se veía en internet no se llegaba a leer. Entonces la periodista muy amablemente buscó y me envió la copia del documento, y ahí me enteré que en realidad fueron dos interrogatorios, dos días seguidos, el 11 de abril del 77 y el 12 de abril del 77, donde en dichos interrogatorios consta la fecha, la hora que terminó, el del 11 de abril a las 21:47, el del 12 de abril a las 18 horas. Con lo cual, digamos, yo no sé si lo que en el recuerdo de Lidia Papaleo, si se refería al primer interrogatorio o al segundo. Entonces, bueno, la fecha ahí ya quedaría entre el 12 y el 14 de abril del 77, del nacimiento de mi hermana. Y ahí recordé un testimonio más, el de Jorge Mazzola, que declaró en el año 86. Y él declaró haber sido secuestrado el 13 de abril a las 2 a.m., a las 2 de la mañana, haber sido llevado a Puesto Vasco, haber estado 24 horas ahí, y luego haber sido llevado a otro centro clandestino de detención, donde le hicieron subir 3 pisos, y una vez que lo pusieron en una celda, escuchó el nacimiento, que se producía un nacimiento, que no había ningún médico, que las compañeras presentes pedían por un médico, y bueno, y él estuvo en ese lugar solo 24 horas, y a la mañana del 15 de abril fue llevado junto con todo el grupo que estuvo secuestrado, conocido como el grupo Greiber, fue llevado a la comisaría de Banfield. Así que bueno, recordé ese testimonio donde él precisa que estuvo en este lugar, que bueno, claramente es Pozo de Banfield, solo 24 horas desde la madrugada del 14 de abril hasta la mañana del 15 de abril, así que bueno, eso coincide, por lo cual, bueno, yo creo que es muy factible que mi hermana haya nacido en la madrugada del 14 de abril del año 77. El nivel de detalle de la investigación que Clara Petracos realizó no deja de asombrar, por más que sepa uno que es el recorrido de muchos familiares que se han tenido que poner sobre sus hombros la investigación que debió haber hecho el Estado y la terminan haciendo los familiares, aún al día de hoy, en muchos casos. Pero la verdad es que me asombró, aún sabiendo que Clara, desde sus 20 años al menos, viene dedicando su vida casi que íntegramente a intentar reconstruir lo que le pasó a su mamá en el cautiverio y intentar hallar a su hermana Victoria. La maternidad clandestina del Pozo de Banfield es el lugar también macabro, ¿no? Son 26 mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas allí, por lo menos, pueden ser hasta 33, bueno, quizás más, ¿no? Cuatro, de lo que se sabe, en el 74, estas cuatro mujeres luego fueron legalizadas. En el caso del 75, el caso que menciona este policía, de una mujer embarazada que fue asesinada en la tortura. En el 76, serían por lo menos nueve casos de mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas allí. Una sola fue legalizada, las otras continúan desaparecidas y solo tres de sus hijos fueron encontrados. En el año 77, por lo menos 14 mujeres secuestradas, embarazadas, una sola fue liberada junto con su hija, Adriana Calvo, y su hija Teresa. El resto continúan desaparecidas, de sus hijos solo dos fueron encontrados. Y en el 78, cinco mujeres secuestradas, embarazadas, de las cuales solo dos de sus hijos fueron encontrados. Es decir, de todas estas mujeres, la mayoría continúa desaparecida, solo en algunos pocos casos encontraron sus restos, y la mayoría de sus hijos continúan apropiados. Siempre aparece en este juicio, cuando se habla de apropiaciones, el nombre del médico policial Jorge Antonio Verges. Por supuesto que Clara Petracos también habló de él. A lo largo de estos años fui conociendo otras personas que fueron que fueron afectadas por la venta de bebés que practicaba Verges junto con sus socios. Voy a mencionar solo a cuatro de estas personas. En primer lugar, hace unos 10 años conocí a Clarisa. Clarisa y su hermano de crianza, Javier, fueron apropiados y en sus partidas de nacimiento figura Verges. Ellos fueron apropiados, según las partidas, con un año de diferencia, por un policía que estaba en los centros clandestinos de detención El Infierno y Brigada San Justo, a raíz de una causa judicial. En el año 88 se constata que la persona que figuraba como madre de ellos no lo era, o sea, la persona que Verges constató como madre no era madre ni de Clarisa ni de Javier. La apropiadora decía que entre ellos eran hermanos, que le habían traído a Clarisa porque era hermana del bebé que se había apropiado un año antes, que se los había entregado el comisario Félix, que también ese comisario estuvo en estos dos centros clandestinos en los años 76 y 78. Lamentablemente, a través del ADN no se pudo determinar cuáles son las familias de Clarisa y de Javier. Tampoco se pudo determinar si son hermanos. Un análisis que se hizo en aquel tiempo en Estados Unidos determinó como muy probable que fueran hermanos, medio hermanos o primo hermanos. En el año 94 se hizo un nuevo análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se estableció que Clarisa y Javier tenían distinto ADN mitocondrial. Esto quiere decir que tienen madres distintas. Así que bueno, lamentablemente ellos siguen sin conocer a su familia y sin saber realmente qué vínculo los une. El segundo caso que quiero mencionar es Jorge Daniel Selva. Lo conocí hace 5 años y medio. Él también es apropiado. Toda su vida vivió a 2 cuadras del Pozo de Quilmes. Su partida de nacimiento figura vergez, como constatando el parto. Bueno, él fue convocado por el Juzgado Federal 3 de acá de La Plata para hacer análisis. Dio negativo con las familias del Banco Nacional de Datos Genéticos y a partir de eso él inició por su cuenta una investigación donde una persona allegada a una persona que había trabajado con vergez en el tráfico de niños de otras provincias, digamos el tráfico de niños en distintas provincias, le dijo que él en realidad había nacido en Catamarca y le dio datos para que pudiera ubicar a su familia biológica, cosa que él hizo, ubicó a su familia biológica en Catamarca y luego lo pudo corroborar a través de ADN. Después voy a mencionar a María Rosa Oviedo, la conocí hace 7 años, María Rosa, el 19 de enero del 83, tuvo a su hijo en la clínica que tenía vergez en Quilmes. Ella era joven y vergez le dijo que su hijo murió y le robó a su hijo. Ella hace años que busca a su hijo, lo busca por todos los medios. Se hizo en el año 2009 un ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Inició una causa en el 2015 en un juzgado federal, pero la causa no prosperó. Y finalmente voy a mencionar a Leonor Lazarano, la conocí hace 3 años. Ella y su esposo, Alberto Landaburu, buscan a su hijo robado al nacer a fines del año 69. Leonor me contó que a fines del año 69 ella era muy jovencita, estaba embarazada de 8 meses y su mamá le dijo que la iba a llevar para un control a la clínica de Franisevich. En dicha clínica estaba vergez, quien se burló de ella y le puso una inyección para inducir el parto. Nació su hijo y poco después le dijeron que había muerto y se robaron a su bebé. Ella no lo supo entonces, se enteró muchos años después, poco antes de morir su abuela, le contó que en realidad, como ella era joven, su mamá había arreglado con la partera Franisevich y vergez para robarle su bebé y venderlo, como hacían. Bueno, cuando ella se enteró, empezó a buscar a su hijo, inició una causa judicial que está en el Juzgado Federal de Quilmes. Allí encontraron más de 10 partidas donde figura Franisevich de esos años. Ella pidió los análisis, el juez no aceptó, no quiso darle los análisis y en plena pandemia levantó una feria judicial para archivar la causa. Consideró que era sumamente urgente archivar la causa. Entonces ella apeló, la fiscalía no acompañó, y por suerte la Cámara determinó que se tiene que seguir investigando, así que bueno, se está investigando, el juez de todas maneras no quiere permitir esos análisis. Hace casi un año falleció Alberto sin poder conocer a su hijo. Leonor sigue reclamando que se hagan los ADN, quiere encontrar a su hijo antes de morir y sigue reclamando cárcel para vergez. Impresionante, estamos escuchando parte del testimonio de Clara Petracos en el juicio por los crímenes cometidos en las brigadas policiales de la bonaerense más sobre el robo de bebés. Bueno, también quería mostrar esta foto, que es la única foto familiar que tengo. Esta foto fue tomada un mes antes de que secuestraran a mi mamá. Mi mamá ya estaba embarazada, no se nota en la foto, estaba de poquito. Esto es lo que destruyeron, esto es lo que me quitaron. Quisiera, por favor, leer algo. Sí, por supuesto. Así como destrozaron mi familia, también destrozaron miles de familias. No hay reparación posible para tanto daño, para tanto dolor. Pero sí hay una responsabilidad enorme que el Estado debe asumir para que ni esto ni nada parecido vuelva a suceder jamás. Y por eso es necesario, y esto es lo que yo le pido al Estado, yo no puedo creer que robar, comprar y vender bebés no es delito para nuestras leyes. Entonces, tiene que ser incorporado como delito para nuestras leyes el tráfico de bebés. Es una vergüenza que no esté tipificado el tráfico de bebés como delito en Argentina. La facilidad con la que han podido vender o apropiarse de nuestros familiares durante la dictadura, en parte tiene que ver con que ya había un sistema aceitado de apropiación de bebés previos a la dictadura, redes donde seres despreciables como Vergés y tantos otros médicos y parteras vendían bebés a la vista de todos, apoyados en una policía corrupta y partícipe del negocio, y seguramente con otros organismos del Estado también participando del mismo. A 46 años de iniciadas las apropiaciones de nuestros familiares en centros clandestinos de detención, solo un tercio de ellos fueron encontrados. Muchos familiares murieron sin poder encontrar y abrazar a sus familiares apropiados. Es el caso de mis abuelos, es el caso también de Chicha Mariani, es el caso de muchísimos familiares. Queda algo más para escuchar y eso que vamos a escuchar para mí aportó toda una novedad, un dato absolutamente desconocido acerca de los movimientos finales, desesperados como siempre, pero los últimos movimientos que hizo Chicha Mariani en la búsqueda de Clara Anaí, de su nieta apropiada, y sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos. Chicha Mariani fue una de las creadoras del Banco Nacional de Datos Genéticos. Ella estaba convencida que la ciencia tiene que jugar un papel muy importante para encontrar a nuestros familiares. Y poco tiempo antes de morir, me mostró una vez más que ella siempre estuvo a la vanguardia. Me contó que junto con Elsa Pavón y Bernardo Teruggi habían puesto su muestra de ADN en un nuevo banco genético. Se refería al Family Tree, uno de los bancos genéticos internacionales que utilizan la técnica conocida como ADN ancestral. Esta técnica es 25.000 veces más potente que la técnica que actualmente usa el Banco Nacional de Datos Genéticos en su posibilidad de determinar si entre dos personas hay vínculo biológico. Por eso yo le pido al Estado que incorpore esta técnica al Banco Nacional de Datos Genéticos, un banco genético que supo ser pionero y ahora su directora dice en papers internacionales que puede haber hasta 50 hijos e hijas de detenidos desaparecidos entre los negativos, entre los 14.000 negativos del Banco Nacional de Datos Genéticos, ya que hay alrededor de 50 familias desaparecidos cuya información genética es insuficiente para poder identificar a sus familiares. La realidad es que es insuficiente con la técnica actual que utiliza el banco, que es la de STR, pero si utilizara la técnica de SNP, los SNPs que utiliza el ADN ancestral, si alguna de esas 14.000 personas fueran hijos de alguna de estas 50 familias, se los podría identificar. Y con respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos, quiero decir algo más. Cuando fue creado en 1987, era de acceso universal, con la concepción real de los derechos humanos que tiene que ver con la universalidad. En el 2009 se decidió limitar su acceso. Y junto con Chicha, con Elsa, con Mirta y con otros compañeras y compañeros nos opusimos. El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene que volver a ser para todos. No es posible que el Banco Nacional de Datos Genéticos pueda servir para identificar a mi hermana y no, por ejemplo, al hijo de Leonor, que conté que su hijo fue robado también por Vergés, aunque en el año 69. No es posible que para encontrar a mi hermana se hayan ordenado más de 50 análisis y para el caso del hijo de Leonor no se puedan ordenar 10 análisis para ver si una de esas 10 personas es su hijo. Y por último, quiero pedirles a ustedes, señores jueces, quiero pedir justicia. Y no es justicia que personas que realizaron crímenes tan atroces estén en sus casas. El único lugar para un genocida es la cárcel. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Se llama Clara Petracos, declaró casi 3 horas su testimonio completo. Fue ni de venir por estos datos que recopiló. Escuchamos apenas un segmento, aunque hayamos escuchado casi entre 20 y 25 minutos de su intervención en el juicio. Yo te sugeriría que te tomes en algún momento el tiempo para verlo completo, porque hay muchísimos otros datos que no pusimos en este recorte, si bien extenso, no deja de ser un recorte. Cuando volvamos nos vamos a meter con el juicio RIM 6. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Bueno, vamos intensificando el ritmo para poder llegar a todo lo que tenemos antes de que nos cierre el programa. Nos metemos en la situación que se está viviendo en el juicio RIM 6 de Mercedes, imprenta del PRTR en San Andrés. Quizás en estos momentos de este jueves por la noche las querellas estén recibiendo la definición del tribunal, que bien puede ser durante la audiencia de manera oral o puede ser escrita. Lo que tiene que resolver el TOF 2 de la ciudad no es menor, es ni más ni menos que si va a escuchar a las víctimas aún sin poder penar a los responsables de sus secuestros, desapariciones o de esos hechos contra sus familiares. No es menor porque se nos viene en la secuencia de juicios más muertes de genocidas por cuestiones de edad, más apartamientos por cuestiones de salud y quizás tengamos que volver a la instancia de los juicios por la verdad. Ángeles Ramos, la fiscal que trabaja desde el Ministerio Público, específicamente coordina el área de crímenes de lesa humanidad del Ministerio Público, se refirió a este agravio que interpuso ante los jueces. Al decidirlo de motu propio, esto de dejar sin efecto la convocatoria de los testigos, que se vinculan, si bien se vinculan con casos que están imputados a uno de los acusados, lo cierto y concreto es que son casos que ocurrieron en el área 115, que es lo que estamos juzgando acá, ¿no? En el marco de la intervención del regimiento 6 en el plan sistemático. Entonces, esta decisión, que es sorpresiva, nos agravia. Pero también agravia el debido proceso, señores jueces, porque ya fue decidida por el tribunal, y fue decidida por el tribunal subrogándose el interés de los litigantes. Desde ese lugar entiendo que la resolución puede analizarse procesalmente, y por eso lo vengo a plantear ahora y no podía plantearlo en otro momento, desde lo que considero que puede ser un recurso de reposición, más allá de que contenga la firma de los tres magistrados, porque interpreto que esta decisión en la cual los tres magistrados decidieron esta cuestión, la decidieron sin sustanciar el asunto y resolvieron de manera unilateral, arrogándose de esta manera el interés de las partes. Lo que decidieron los jueces fue no escuchar a las víctimas porque ya no hay caso judicial para ellos por el apartamiento del ex coronel Echolaer, que era el único acusado por esos casos, sin una persona para juzgar, para el derecho penal se supone que no hay juicio posible. Desde esa mirada técnica el tribunal podría llegar a tener razón, pero muchas otras veces se ha aplicado la cuestión del derecho a la verdad, de escuchar a las víctimas sin necesidad de que haya un culpable a señalar. La Fiscalía había revisado la totalidad de los testigos que habían ya sido aceptados, porque recordemos, la prueba ya había sido proveída, los testigos ya habían sido aceptados en su totalidad, y ha pedido justamente para una mejor organización del juicio, y dadas las circunstancias que se empezaban a ventilar, era conveniente por ahí hacer una prioridad en cuanto a la convocatoria de testigos. Y eso fue lo que hicimos. No nos privamos de la totalidad de los testigos. Hicimos una revisión y le dimos prioridad al pedido que nos hizo el tribunal. Hicimos una propuesta limitada solamente para citar a este debate a algunos de ellos, de manera que pudieran declarar sobre lo que habían ocurrido con las víctimas y que nos permitiera, por lo menos a la Fiscalía, reconstruir lo que pasó. Y esa lista que aportamos, privilegiando lógicamente los testigos sobrevivientes y por supuesto los testigos directos y los presenciales en el caso, eran los que también nos podían aportar cuestiones fácticas vinculadas al Regimiento 6. Entonces, estos hechos, el hecho de dar por recaídas estos testimonios, implica per se que se den por recaídos estos casos, y no pueden quedar inconclusos por sí mismos. Yo no puedo ir ahora a decirle a un familiar de una de las víctimas, lo siento mucho, Echolaer quedó apartado, su caso ya no va a tener una respuesta del sistema judicial. Eso no se puede permitir. Y las víctimas, ¿por qué tienen derecho justamente judicialmente que se les dé una respuesta? Más allá de que existe una responsabilidad criminal. Esto ya también está superado, esta discusión, digamos, pero en este juicio que nunca se dio había que darla y es lo que nos han privado. ¿Ocurrió otras veces en este proceso de memoria, verdad y justicia que se escuchara a las víctimas con el culpable o el supuesto culpable apartado del juicio o muerto? Lo que yo estoy viniendo a decir ahora no es algo que se me haya ocurrido a mí. Esto ya fue realizado en varios casos por muchos representantes del Ministerio Público Fiscal y por partes en distintos juzgados nacionales en el marco de causas, lógicamente, donde se investigan crímenes contra la humanidad. Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal número 1 de esta ciudad, en el marco del juicio del denominado Plan Cóndor, me estoy refiriendo a la causa 1504, cuando falleció el imputado Videla, se decidió en el sentido que estoy planteando. También tenemos antecedentes, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en el caso Perisotti, Juan Calixto, o en el caso Valla, Jorge Alberto, cuando justamente también se permitió mantener los casos para dar una respuesta judicial a las víctimas que ya no tenían un responsable criminal en el marco de esa causa. Lo mismo puede ser con el antecedente a Evi, o también puedo citar el de AAA, del Juzgado Correccional Federal número 5, en la causa 1076, o lo que está sucediendo ahora mismo en la provincia de Córdoba, en la causa conocida como causa Gómez, en la cual se están tomando declaraciones indagatorias, preservando el derecho a la verdad y manteniendo los casos más allá de una imputación concreta. Es decir, estamos en una plena etapa de instrucción donde además de llevar adelante indagatorias por hechos en particular respecto de quienes no hay imputados, pero hay casos, se están instruyendo justamente pruebas para verificar judicialmente si esos hechos ocurrieron más allá de la existencia o no de un responsable, porque justamente de lo que se trata en estos procesos ya no son solamente procesos penales, sino con carácter únicamente punitivo, sino que también tienen un efecto declarativo. En muchas sentencias se declara que estos hechos ocurrieron dentro del marco de un plan sistemático y luego se analiza la responsabilidad. Bueno, justamente tiene que ver con el derecho a la verdad y con la posibilidad de ejercer lo que se denomina memoria colectiva y memoria individual. Estamos escuchando a la fiscal Ángeles Ramos en el juicio RIM 6 de Mercedes. Hey, ¿por qué estamos escuchando esto? Alguno de ustedes puede preguntarse si no tenemos permitido registrar este juicio y escuchar audios. Bueno, porque no podemos hacerlo en lo que tiene que ver con los testimonios. Por eso no escuchaste todavía ninguno de los testimonios de ese juicio, aquí en la retaguardia por lo menos. Respetando la decisión del tribunal, aunque por supuesto no estamos de acuerdo, pero estamos registrando el juicio para que cuando terminen las testimoniales lo subamos a nuestra página, a nuestro canal de YouTube y lo puedas ver. Mientras tanto, estas instancias, instancias donde no hay testimoniales de por medio, sí las podemos publicitar. La pregunta que rondaba era que estos testimonios de familiares y de sobrevivientes se den en un juicio en el que ninguno de los otros imputados, de los imputados que están en el juicio, tendría que ver. Por lo menos no hay pruebas de que sea así con el resto de los imputados. ¿Afecta el derecho a la defensa? Tampoco encuentro, digamos, que en caso de que se trate como un planteo independiente, esto afecte de alguna manera el derecho de defensa del resto de los imputados que están hoy sometidos a juicio. Justamente porque también desde el punto de vista procesal se tiene que garantizar la averiguación de la verdad, y la averiguación de la verdad también los completa. Y porque además la prueba técnicamente ya había sido ofrecida y había sido aceptada. Entonces, desde ese punto de vista, no los podría afectar. Tampoco en lo que tiene que ver con una demora en exceso del debate para tener una solución a los hechos que hoy están esperando un veredicto, justamente porque estamos hablando, ya los mencioné, son algo así como 17 testigos, si más o menos sume bien, así que tampoco es un exceso en ese sentido. Me parece que en desde este punto de vista la proporcionalidad del derecho a garantizar debe prevalecer en favor de las víctimas, en este caso, aunque los imputados por ahí tengan que esperar un poquitito más a tener un veredicto. Bueno, también hablaron las querellas. Pablo Yonto, representante justamente de estas víctimas que no podrían dar testimonio si no revierte la decisión en el Tribunal 2, habló sobre la ley de víctimas y sobre el derecho que tienen a ser escuchadas. Que estos casos se caigan y que por lo tanto la resolución de ustedes de excluir todos estos testimonios implicará dos cuestiones. Primero, que se caen los casos. Y segundo, la imposibilidad de escuchar a las víctimas. Y yo vengo a agregar a todo lo ya dicho por el Ministerio Público Fiscal este argumento que consideramos de mucho peso, que es que la justicia tiene que darle a las víctimas al menos el derecho a ser escuchadas. Si todas estas víctimas no son escuchadas, la puerta cerrada para ellas equivale a 10, 12 o 14 años de espera, a la posibilidad de que tengan que volver a pelear en instrucción para llegar 12, 13 o 14 años después a un juicio oral, como estamos viendo que ocurre. Ustedes acaban de escuchar a dos testigos que empezaron a declarar hace 13, 14 años. Y recién llegan a la instancia de debate oral más de una década después. Entonces, yo el fundamento que agrego y que creo que es muy fuerte para ustedes es la ley de víctimas, la 27.372, que expresamente en su artículo 3 establece el derecho a ser escuchada, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Ustedes saben que en el derecho penal de todas partes del mundo, en el derecho penal internacional, la tendencia hacia la figura de la víctima es a la universalización de esta figura de la víctima, en el sentido de todos los países sancionan todos los años nuevas normas que permiten a la víctima el derecho a la reparación, el derecho a ser escuchada y el derecho, sin duda, a tener justicia. Pero voy a hablar exclusivamente en dos minutos del derecho a ser escuchada, que es lo que, por favor, les venimos a pedir. Estas víctimas no pueden esperar más de una década de nuevo para ser escuchadas por primera vez en su vida en un debate oral. Es decir, vienen esperando desde los tiempos, muchas de ellas de la CONADEP, muchas de ellas de la posibilidad de los primeros juicios en la década del 80, que se clausuraron, y muchas de ellas en la posibilidad de esta última etapa histórica de la Argentina, de la reapertura de los juicios a partir del año 2003. Cuando llegaba el momento, al fin de ser escuchadas, ocurre lo que ya saben ustedes ocurrió en esta causa, y bueno, la casi segura exclusión de Xolaer. Frente a esto, la respuesta que nosotros tenemos que dar hoy a las víctimas es: lo lamento, perdiste de nuevo, no vas a ser escuchada por un tribunal. Y nos parece que frente a la existencia de una ley tan clara como la ley de víctimas y frente a la existencia del crecimiento de la justicia reparadora como elemento central en el derecho penal internacional, nos parece que este tribunal está en condiciones de revocar lo que resolvió hace pocos días y disponer que, al menos respetando el derecho a ser escuchados, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación, todos estos casos, a través de sus testigos, se permita que las familias puedan exponer. También habló Federico Efrón de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el mismo sentido fue. La cuestión también entender es ahora, es acá. Nos encontramos en un proceso penal en curso, con un tribunal constituido y las partes trabajando y preparándose de una determinada manera. Se ha citado a las víctimas y testigos que pueden dar cuenta de lo que ha sucedido. Entonces, claramente, tenemos una posibilidad, una necesidad y un deber de escuchar a estos testigos, víctimas, para establecer cuáles fueron los hechos que los involucraron, y de esa manera que haya un espacio de reivindicación y de reparación. Mariana Wikinski es una psicóloga, psicoanalista, que ha trabajado muchos años acompañando víctimas de lesa humanidad, y conoce en extenso, desde su particular disciplina, qué significa para las víctimas una declaración. Ella escribe: a la necesidad de dar testimonio debe sucederle el deber de escucharlo. El establecimiento de justicia escribe historia. La voz de los silenciados habla, es escuchada, es documentada. Los juicios realizados en el mundo después de graves hechos genocidas y algunas comisiones por la verdad han logrado recoger los testimonios de quien de otro modo jamás habrían podido ser escuchados. Esta es la tarea ineludible para evitar, y ahí parafrasea a Hannah Arendt, que a quienes ya han sido silenciados, recordemos qué delitos están acá en juego, la historia agregue el insulto del olvido. Se han podido escribir los documentos de la barbarie a partir de estos testimonios. Todo acto de justicia es un acto de atenuación del dolor. Eso es en concreto lo que está en discusión ahora y lo que estamos solicitando. Entonces tenemos un proceso judicial en marcha. Tenemos identificados y tenemos probados ciertos hechos, pero en definitiva lo que estamos buscando es que se escuche a las víctimas, que se nos permita alegar al respecto, solicitando que se tengan por probados, que se reconstruyan y se tengan por probados determinados hechos, y que haya una sentencia que así lo recoja. Y no hacerlo también es subestimar el valor que tiene una sentencia judicial, que en nombre del Estado, a través del Poder Judicial, de jueces designados por la Constitución, llega al final de un proceso en el cual se recogió pruebas, se escucharon víctimas, se respetó el derecho de defensa, se reconstruyó lo que pasó y se le asignó una calificación jurídica. ¿Se vacía de contenido punitivo en algunos casos? Sí, por supuesto, pues falleció el imputado. Pero todo lo demás lo podemos y lo debemos hacer. ¿Cómo cerró el tribunal después de estas intervenciones de las partes acusadoras el viernes pasado? Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, se tiene presente entonces todo lo manifestado. Vamos a ingresar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes. Sería viernes 13 de mayo a las 9 horas, ¿sí? Así, nada más. Había sido una audiencia larga, es cierto, los testimonios habían sido largos, casi 7 horas de audiencia, pero un poco más de onda, ¿no? Para algunas cosas, un poco más de sensibilidad, un poco más de empatía, no les hace perder la objetividad. Esta idea de que los jueces tienen que ser ecuánimes se confunde en los actores de justicia muchas veces, como que tienen que ser fríos, ¿no? Que no se conmueven por nada del mundo. Eso no es ser ecuánimes. Tienen que ser ecuánimes, no tienen que ser insensibles, ¿no? El Tribunal Oral Federal en lo criminal número 2 muestra una insensibilidad muy fuerte. Lo ha demostrado durante todo este juicio. Bueno, lo último que tenemos para el programa de hoy es Eduardo Sanemeterio, defensor de genocidas, en este caso actuando en el juicio por los vuelos de la muerte. Lleva como 3 audiencias para defender a tan solo 2 personas, a Eduardo Lance y a Delcis Malacalza. Bueno, criticó lo que llama el proceso de venganza, pero cuando se habla de proceso de venganza, en general se señala a Néstor Kirchner. Lo incluyó a Alfonsín. En primer lugar, desearía que el señor fiscal aclare esta defensa, que ha querido decir con los cargos que tenía. ¿Serán los cargos que se les imputaba o serán los cargos o grados militares que ostentaban en ese momento? Si se refiere a los cargos militares, el señor fiscal se ha contradicho en varias oportunidades a lo largo de su extenso alegato. O sea que en un principio ubica a mí asistido en segundas líneas de la cadena de mando. Aclaro que Lance era teniente primero y luego capitán. Y esos grados corresponden a oficiales subalternos. No son ni jefes ni oficiales superiores. No tienen autoridad, ni mando, ni comando como para dar o impartir órdenes ilegales. Y menos cumplirlas. Cuestiona que niegue la autoría de los hechos que se le imputan y que ellos, luego de las investigaciones llevadas a cabo durante los 38 años desde que Alfonsín inició este proceso de venganza, los juicios de la verdad, los llamados juicios de la verdad, a raíz del fallo Lapacó, se inició en todos estos juicios que se llevaron a cabo a partir del reinicio de la persecución judicial a instancias del señor, el doctor Néstor Kirchner en el año 2003. Es imposible pensar que en un ejército que posee unos escalones piramidales, un teniente primero, un capitán o un mayor puedan actuar mancomunadamente con un oficial superior, con un general, ya que la ley 19.101 y los reglamentos militares, que no han sido ni siquiera citados ni leídos, prohíbe específicamente cualquier relación de mancomunidad entre personal subalterno y superior. Eso me llama a recordar. ¿Tiene la Fiscalía conocimiento entre la diferencia de subalternidad y subordinación? Porque son dos cosas totalmente absurdas, totalmente contrarias y diferentes. Eduardo Sanemeterio representa en los alegatos a Eduardo Lance, porque si bien es codefensor de Delcis Malacalza, no está alegando por él, lo va a hacer el otro codefensor. Bueno, yo estaba en otro juicio en el momento en que esto ocurrió, pero Paulo insiste con que Eduardo Sanemeterio justificó la tortura. Yo lo quiero volver a escuchar, la verdad, a ver si escucho bien, Paulo. Queremos condenar a los delincuentes, pero preferimos absolverlos si la prueba de su delito, aunque concluyente, ha sido obtenida por medios ilícitos. no lo hacemos tanto por piedad hacia el afectado, sino porque queremos que nuestra privacidad, por ejemplo, sea respetada dentro de ciertos límites, o queremos evitar que se nos torture, cualquiera sea el motivo que se invoque para hacerlo. Sin embargo, en cada caso individual en el que se ponga el derecho ajeno a nuestros sentimientos, a poco que esos sentimientos se encuentren en alguna coartada ideológica, situación de emergencia, peligro extremo, refundación de las instituciones, revolución, efervescencia de las opiniones, es probable que aquel derecho se vea derrotado. No porque lo neguemos en general, no, sino porque consideramos que en estas circunstancias tan graves es preciso ser una excepción para evitar males catastróficos. La estructura de este pensamiento es semejante a la del profesor Dershowitz, fuertemente conmovido por el ataque a las Torres Gemelas y por la amenaza terrorista en general. Tendemos a parecernos a él cuando uno de nosotros siente amenazada su propia Torre Gemelas. ¿Cómo escapar de esta pendiente rebaladiza? ¿Cómo asegurarnos de no llegar nunca a decir sí, torturemos? Es una barbaridad. O por lo menos de que si algún día, presionado por nuestros sentimientos, lo decimos, muchos a nuestro alrededor acudan a hacernos entrar en razón. El remedio es poner tanta pasión colectiva en la defensa de aquella garantía que sintamos horror por la mera idea de poner la tortura en la balanza. Porque si llegamos a ponerla allí, es trágicamente probable que el otro platillo pese más en nuestra conciencia. Crear y mantener esta actitud no es fácil, porque ella parece irracional en el nivel de las decisiones individuales. Su racionalidad solo puede advertirse en el nivel mucho más abstracto de las reglas generales de convivencia. Y nuestra vida cotidiana está normalmente muy lejos de ese nivel, condicionada por emociones, temores, odios, amores, esperanzas y otra multitud de sentimientos contingentes, pero concretos y motivadores en el momento. Bueno, sí. Sí, justificó la tortura. A ver, esto de costos y beneficios acerca de la tortura. En la revista jurídica La Ley, del 23 de marzo del 2012, el profesor Ricardo Gilbert publicó un artículo que, salvadas algunas diferencias, parece pensado para los casos aquí analizados. Sostuvo allí lo siguiente. Un profesor de Harvard, Alan Dershowitz, sostiene que la tortura es lisa y llanamente un medio lícito para la investigación y prevención de los crímenes, en especial de los vinculados con el terrorismo. Apenas propone que para su empleo haga falta una buena razón amparada en una autorización judicial, de modo semejante a las condiciones para el allanamiento de domicilio o las escuchas telefónicas. Esta tesis suscitó de inmediato reacciones en el medio jurídico norteamericano, estadounidense. Pero es indudable que ella es coherente, al menos con las prácticas de Guantánamo. Es cierto que la Constitución argentina prohíbe expresamente y para siempre toda especie de tormento, artículo 18. En tanto, al parecer, la de los Estados Unidos no contiene una cláusula equivalente. Pero el tema, lo interesante del tema no es el debate jurídico, sino su consideración moral. Partiendo de una premisa que una bomba ha sido instalada en una escuela de 300 niños y ha de estallar dentro de una hora o antes si alguien entra o sale de ella. Hay un detenido que reconoce ser el autor del atentado, pero por lealtad a su causa se niega a revelar cómo puede desactivarse el artefacto. Una propuesta más o menos clandestina llega hasta el jefe de la operación. Si se tortura al detenido, seguramente se obtendrá la información apetecida. ¿Aceptaremos esta propuesta o arriesgaremos la vida de los niños? La respuesta por amplia mayoría de todos los que estuvieron en la audiencia esta fue afirmativa. Increíblemente. Torturemos, sí, torturemos. Y alguno alegaba un comentario personal. Si entre los niños estuviese mi hijo, yo mismo torturaría a ese malhechor. Cuando observamos estas reacciones desde un punto de vista imparcial, nuestra adhesión a los derechos humanos hace sonar insistentemente la alarma. Ellas son moral, política y jurídicamente inadmisibles. aunque humanamente explicables. ¿Quiere decir esto que el auditorio que nos tocó estaba compuesto por horas perversas? ¿O más sencillamente en cada uno ejerció a su modo un cálculo de costos y beneficios? Bueno, sí, no sé por qué me permití dudar de Giacobbe. Tenía razón, Paulo. Lo que escuchamos, y son apenas dos segmentos, Eduardo Sanemeterio, la defensa de Eduardo Lance en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, justificando la tortura. Como dijo la fiscal Gabriela Sosti, que tampoco lo había escuchado, que también escuchó a Paulo, si eso hubiera sucedido, dijo Sosti, se debería poder pedir como mínimo que lo sancionen en el Colegio de Abogados. Bueno, ahí está, quedó picando esa situación. No fuimos porque estamos recontra repasados. Si estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, llega el profe Alejandro Correa con Jazz en la lectora de vinilo. Si estás en alguna de las radios comunitarias que nos prestan su aire o en la M690, quédate porque seguro que lo que viene vale la pena. Más que esto, seguro. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.